La sociedad internacional elogia en alto las imborrables hazañas del presidente Kim Il-sung protagonizadas para la victoria en la guerra. El presidente del Consejo Supremo del Partido Socialista de Rumania, el del Comité Kuwaití de Apoyo a la Reunificación de Corea y otras personalidades de varios países dijeron en tono elogiante que, bajo la sabia dirección del gran presidente Kim Il-sung, el ejército y el pueblo de Corea derrotaron a los invasores yanquis que se jactaban de su supremacía mundial y lograron la brillante victoria en la guerra de liberación de la patria. Asimismo, el periódico búlgaro Zaraba, el grupo de estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo de Sudáfrica y la Asociación Británica de Estudio de la Política de Sun Gun señalaron en sus páginas web que la victoria en la guerra de liberación de la patria hizo al mundo admirar al gran presidente Kim Il-sung como el mejor jefe militar de genio natural e hizo a Corea ostentar su nombre como Corea heroica que dio inicio a la ruina del imperialismo norteamericano.